96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz lunes 18 de febrero de 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Este servidor, Brian Noguera, tiene el placer de informarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro para la Cultura denuncia que concierto fronterizo es una legítima agresión militar contra Venezuela. Ejecutivo Nacional realizará gran concierto por la paz en lado venezolano de la frontera con Colombia. Centro Nacional de Historia invita a conocer la pieza histórica del mes. Presidente Maduro asegura que tasa de desempleo es del 5%. Canciller de la República confirma retiro de Venezuela en la OEA. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció este lunes que el concierto Venezuela Aid Live, organizado por el empresario Richard Branson, dueño de Virgin Group, que se realizará el próximo 22 de febrero en la ciudad de Cúcuta, es un mecanismo de legitimación cultural de guerra muy peligroso y nefasto. Están haciendo uso de un mecanismo de legitimación cultural de la guerra, que es muy peligroso y nefasto además. Fíjate tú, están convocando a un concierto del lado colombiano de la frontera, donde están haciendo uso de esas celebridades de la industria cultural y de la farándula, para hacer un concierto que busca bendecir la agresión militar a Venezuela. Eso nunca se había visto. Habíamos visto, por supuesto, artistas que iban a cantarle a las tropas estadounidenses que invadieron a Irak, Afganistán, en fin. Pero que antes de una intervención militar se realizara un concierto para legitimar y bendecir lo que a todas luces es una agresión militar contra un país soberano, eso es nuevo. Y es más parecido a aquellos sacerdotes que, manchando la historia de la Iglesia Católica, bendecían las bombas nucleares, los misiles que luego iban a caer en los países agredidos por las potencias. Es algo terrible, lamentable, y le va a quedar la tacha de infamia a aquellos que participen de este tipo de mecanismos de bendición cultural de una agresión militar de la guerra. Los artistas deben cantarle a la paz, los cantores deben cantarle a la vida, no a la agresión, no a la muerte. Por otro lado, el ministro Villegas destacó que el plan Marca País promueve el potencial cultural de la nación y que a través de este se impulsará en eventos nacionales la cultura venezolana. Una estrategia de comunicación y también política en el mejor sentido de la palabra, aunque no es ni mucho menos partidista, es una estrategia que debe envolver a toda la nación venezolana, a toda la sociedad, independientemente de las posturas políticas, de los credos religiosos, de las actividades económicas, para promover a Venezuela como un destino no solamente turístico, sino como un lugar que es una potencia cultural, una potencia deportiva, que tiene unas potencialidades extraordinarias de relacionamiento con el mundo. Somos cultura. Queremos informar en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro que hemos acogido una propuesta de una gran cantidad de... En el marco de la campaña internacional Hands Off Venezuela, Manos Fuera de Venezuela, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, anunció este lunes que diversos artistas junto al gobierno bolivariano tomará el puente internacional Simón Bolívar en el estado Táchira este próximo sábado 22 y domingo 23 de febrero. Escuchemos palabras. Presidente Nicolás Maduro, que hemos acogido una propuesta de una gran cantidad de artistas venezolanos que solicitaron hacer un encuentro cultural, un gran concierto por la paz, por la vida, con el lema, con dos lemas. Uno, el título de una bellísima canción de la cantautora colombiana Marta Gómez, que se denomina Para la Guerra Nada. Y el otro lema de ese gran concierto para la paz, para la vida, para la solidaridad, para el abrazo entre hermanas y hermanos es Hands Off Venezuela, manos fuera de Venezuela. Son tantos y tantas las y los artistas venezolanos y hermanos de todas partes del mundo que quieren participar en este mensaje de amor, en este mensaje de solidaridad, en este mensaje de denuncia contra la agresión brutal a la que se intenta someter al pueblo venezolano, que hemos tenido que dedicar con los organizadores 2 días para la realización de este inmenso concierto. De manera que los días viernes 22 de febrero y sábado 23 de febrero se realizará el inmenso concierto en el Puente Internacional Simón Bolívar, en el lado venezolano, por supuesto, que será un mensaje para el mundo entero, un mensaje para la vida, un mensaje para la paz. En este sentido, además del concierto que se ofrecerá desde la frontera con Colombia, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez detalló que se realizará una jornada de salud completamente gratuita durante este fin de semana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Centro Nacional de Historia te invita a conocer la pieza histórica del mes este martes 19 de febrero en las instalaciones del Museo Bolivariano, al lado de la Casa Natal del Libertador, a las 10 de la mañana. No faltes, son las 6 y 8 minutos. Somos Cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio dictará un taller de manga o dibujo japonés los días 12 y 14 de marzo. Asimismo, los días 26, 27, 28 y 29 de marzo, el IARTES ofrecerá un taller de xilografía en la sede de la institución ubicada en Bellas Artes. Ambos talleres tienen un costo de 1.200 bolívares soberanos. Quienes deseen participar pueden escribir al siguiente correo: estimulocreativoartes@gmail.com. Nacionales. En una entrevista ofrecida a la agencia Associated Press, AP, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro expresó que es el defensor de la clase obrera, la estabilidad laboral y la creación del empleo. También aseguró que en Venezuela la tasa de desempleo se ubica entre el 5 y 6% de la población total, declarando también que en el país se ha creado una guerra comercial por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que ha provocado una hiperinflación. De hiperinflación, sin lugar a dudas, producto de una guerra económica brutal que tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, una guerra, persecución financiera, bloqueo económico, bloqueo comercial. Y la hiperinflación la estamos combatiendo con medidas de mercado, con medidas de protección, entre la protección social y el mercado. Y yo aspiro que este año 2019 podamos resolver la batalla que tenemos entre el ingreso real de los trabajadores, que yo cuido permanentemente cada 2 meses, estoy dando aumentos, protegiendo el salario, protegiendo los ingresos de los trabajadores. Aspiro que este año 2019 estabilicemos, neutralicemos la hiperinflación y logremos un nivel de estabilidad alto de protección del salario real del trabajador. El primer mandatario nacional indicó que el único camino en Venezuela es el camino electoral y que el presidente Donald Trump deje de intervenir en los asuntos nacionales. Nosotros durante 20 años hemos pasado muchas coyunturas, te digo. Yo he podido vivirlas todas. soy joven aún, tengo apenas 56 años y he podido vivir todas las coyunturas, todas, desde que yo fui diputado electo. Todo lo que yo he tenido y todo lo que nosotros tenemos lo hemos obtenido por el voto popular. Allá, debe decirse bastante, porque dicen que yo soy un dictador, pero yo desde que me conozco, pues, desde el año 99-2000 me eligieron diputado por el voto en los barrios donde yo trabajaba. Luego me eligieron constituyente, a la Asamblea Constituyente que elaboró esta constitución, que fue aprobada por el voto popular. Luego me eligieron diputado y fui presidente del Parlamento venezolano. Bueno, luego fui canciller del gobierno legítimo y popular del comandante Chávez, vicepresidente de la República, y luego fui presidente electo por el voto popular en el 2013 y reelecto en el 2018. Así que nosotros creemos que el camino es electoral, el camino es el no intervencionismo. Yo le diría al público que nos escucha, a la gente que nos escucha, el camino es decirle a Donald Trump: saca tus manos de Venezuela. Si Donald Trump mañana decidiera no meterse más en los asuntos de Venezuela, Venezuela brillaría. Venezuela se recuperaría de manera acelerada. Venezuela encontraría soluciones en el diálogo político. Pero la mano infectada de Donald Trump daña a Venezuela. Nos han fabricado una crisis. Cultura al día. En una entrevista para Telesur, el canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que el 27 de abril se habrá cumplido entonces el plazo para abandonar la Organización de Estados Americanos, OEA. Podemos silenciar la voz de Venezuela en la Organización de Estados Americanos hasta el 27 de abril, que es el día que nos vamos. Nadie nos saca, nadie nos expulsa de la OEA, nadie nos suspende en la OEA. Nosotros decidimos irnos el 27 de abril de 2017, una decisión del presidente Nicolás Maduro oportuna, pertinente. Y el tratado, la Carta de la OEA, nos obliga a nosotros como Estado a permanecer 2 años cumpliendo con las funciones regularmente hasta que ese límite se cumpla. Ya podemos considerarnos fuera de esa organización que lamentablemente ha sido secuestrada de nuevo por, no en todos los casos, los Estados miembros, pero la mayoría de sus Estados miembros se están prestando a ser secuestrados por el gobierno de Donald Trump. Asimismo, el canciller Arreaza denunció la restricción del embajador de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, para llevar la verdad de la nación. El discurso de Samuel Moncada ayer. La verdad, y la verdad a los Estados Unidos les duele, y por eso tomaron esa decisión de restringir a Samuel Moncada como nuestro representante permanente ante Naciones Unidas, que está en Nueva York, restringirle 25 millas con la sencilla intención de no llegar hasta Washington para intervenir en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA. Le tienen miedo al verbo de Venezuela, le tienen miedo a la verdad de Venezuela. Por eso están tomando, mira, al embajador Samuel Moncada le llegaron los mensajes pidiéndole que se comunicara, él me los mandó inmediatamente con el Departamento de Estado para que supiera las nuevas restricciones, apenas, creo que no había llegado al hotel donde se estaba hospedando, había salido de la OEA y no había llegado, ya estaba recibiendo los mensajes. Les dolió, la verdad, porque ayer estuvieron allí, salvo 2 o 3 excepciones de países del Caribe, América del Sur, que dijeron también las verdades, pero el resto fue estos países agrupados contra Venezuela, vomitando veneno y diciendo falsedades y preparando las condiciones para una guerra. Como dijo el embajador Moncada, la OEA siempre se ha prestado para prepararle a los Estados Unidos las condiciones para que puedan intervenir. Y como les dolió, la verdad, porque al final Samuel Moncada desmontó todo lo que dijeron. Le dijo 2, 3, 4 verdades centrales que desmontaba todo el andamiaje de las mentiras que habían dicho durante horas, entonces le restringen. Eso en un sentido es una arbitrariedad gigantesca de los Estados Unidos, pero en otro demuestra que la verdad de Venezuela es sólida y que le duele al imperio, y que cuando al imperio le duele algo toma acciones inmediatas, y no pasaron aquí ni 10 minutos para que las tomaran. Durante la pasada sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, denunció las acciones injerencistas y arbitrarias por parte de esta organización contra el país. Construido una montaña de mentiras, falsedades, manipulaciones, calumnias, todo un mundo paralelo a la realidad, toda una fantasía alterna, ¿no?, que sirve para confundir a millones de personas sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy vengo a hacer un contacto con la realidad y decirle al mundo cuál es nuestra verdad. Primer punto, lo que acaba de ocurrir aquí con el cuento de que si, quién es el gobierno que se reconoce en la OEA. Esa es la primera farsa, una estafa, un fraude, un timo, un truco, una maniobra, una manipulación. Todos están, le están echando tierra en los ojos. y sin embargo sigue funcionando, lo sigue repitiendo. Señor presidente, el único modo que yo, como representante del Estado venezolano y representante del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, miembro pleno de esta organización, con todos los derechos ejercidos por más de 70 años, el único modo, repito, que yo me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación, sin arbitrariedad, es que, señor presidente, usted tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 Estados miembros votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización. Señor presidente, sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización. Somos Cultura. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que un total de 38 millones de dólares en pérdidas directas se han registrado en el país en los últimos 3 años debido a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, Menéndez señaló que actualmente la derecha nacional e internacional apunta a asfixiar la economía nacional, afectando las rutas de diversos artículos de la primera necesidad. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Cuando son las 6 y 17 de la noche, llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, Paola Pertús, Fernanda Carprio. Y quien les narró, Brian Noguera. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.